industrial, suelo urbanizado industrial, está alcantarillado, tiene unos saneamientos, tiene unos servicios, tiene luz, y unos acerados y un asfaltado, y efectivamente el precio es distinto al valor que tenía en su momento. Y el resto, hasta llegar al total de la deuda, pues hacer un plan de pago pues a 5, 10, 15 o 20 años. Ellos dijeron que no querían suelo, y que el precio del suelo lo ponían ellos, no lo ponía el ayuntamiento. Evidentemente, pues ante eso el ayuntamiento se negó, y estamos a fecha de 20 de febrero del 2015 en esta tesitura. Esta misma propuesta, nosotros, una vez que se la remitimos a todos los vecinos, tanto en reunión como por escrito, se la hemos hecho llegar al juez del contencioso administrativo, y estamos a la espera de que el juez dictamine si esa forma de pago es o no es conveniente para los vecinos. Pero sí me llamó la atención es que porque no se encerraron el año pasado, porque no se encerraron hace 6 meses, porque se han encerrado en vísperas de unas elecciones municipales y en vísperas de unas elecciones autonómicas. A mí me ha olido el encierro a fecha de hoy, pues, a hacer presión de cara a las elecciones. Y lo que no pueden ganar en un sitio, lo quieren ganar de otra forma. Para hablar de declaraciones de la alcaldesa de Bedmar, Micaela Valdivia, el pasado viernes ante nuestros micrófonos. En otro orden de cosas, también el pasado viernes tenía lugar una charla organizada por la Concejalía de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Jódar acerca de la carrera natural, una charla a cargo del entrenador Dani Pintor. Para llegar al tema de la carrera hay que hacer ese camino a lo largo del tiempo, conociendo qué es un ser humano, qué es la evolución, para poder comprender ese corredor que tiene lesiones, por qué puede estar motivada. Y que básicamente, lo que tú me preguntas, no sabemos correr, corremos de forma antinatural. No corremos como la naturaleza nos ha diseñado, utilizando nuestro cuerpo, como consecuencia aparece el dolor. La lesión. Caso de hacerse de forma adecuada, de forma correcta, no tendrían por qué aparecer. Haciéndolo de forma adecuada, correcta, de forma más natural y no lesiva, las posibilidades, por supuesto, se reducen muchísimo. Pero ya he comentado que no es solamente el hecho concreto de correr. Hay que tener un abanico más amplio. Mi cuerpo está condicionado, mi cerebro está confundido. Soy una persona activa, sedentaria, todo influye. Quizás sea que el tema de, bueno, de hacer el deporte de forma natural, ¿no? La carrera natural, quizás que el deporte, la competición, quizás sea lo primero antinatural, ¿no? Porque por supuesto, por supuesto. Ha llegado ya un momento en que, ¿no?, esa competitividad y quizás se le exige más. Por supuesto, esa es la parte que decía emocional de esa persona que quiere correr porque el entorno le motiva a correr. El calzado deportivo, las carreras que se organizan, el querer superarse, eso es algo antinatural. La persona que no está condicionada y lleva una vida sedentaria, querer prepararse en 2 meses una maratón, es algo antinatural. ¿Podrá terminarla? Por supuesto, pero ¿a costa de qué? En todo caso, quizás esta charla también es especialmente importante porque de un tiempo a esta parte hay muchísima gente, muchísimas personas que de forma habitual no practican la de deporte, pero bueno, la verdad es que se está cundiendo, ¿no? Se ve muchísima gente por las calles, simplemente andando, simplemente corriendo, incluso grupos de running aquí en Jódar, ¿no?, se están creando. Se puede hacer, ¿no?, se puede practicar y disfrutar de esa práctica deportiva. Eso está bien, hacer deporte, hacer ejercicio, pero como yo digo, moverse, movimiento. Pero que ese movimiento sea natural. Eso está muy bien, pero hay que llegar a algo más, hay que poder aspirar a algo más y hacerlo de forma pues correcta. Y como ya se ha podido escuchar, pues no me he enfocado solamente en el tema de la carrera. Esto está pues un poco más ampliado al tema de educación, de los niños, de la juventud y de las personas mayores, nuestro estilo de vida. Bueno, quizás las personas mayores quizás sea más difícil y más complicado, ¿no? Ya tienen complicado ese hábito, quizás hay que empezar como siempre desde abajo a tratar de educar a esos niños en esa práctica. Por supuesto, nuestros niños son la clave. Si desde pequeño aspiramos a que esos niños sean más naturales, que esos niños sean más sanos y más equilibrados, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones que van a permitir todo ello. Palabras, testimonios que recogíamos una vez completada esa charla sobre la carrera natural el pasado viernes. Se cumplen en este punto las 7:30 de la mañana. Sí, 6:30 en Canarias.